la ofensiva de la batalla, la ofensiva franquista, comienza el 6 de marzo con un Queipo de Llano eufórico porque hace un mes que ha conseguido entrar en Málaga, aunque realmente la fuerza principal que colabora y que lleva casi el protagonismo de la ocupación de Málaga el 8 de febrero del año 37 es la flota italiana y las tropas italianas. De manera que, bueno, Queipo debía estar orgulloso del trabajo de los italianos en aquella ocasión, no luego en la batalla de Guadalajara del mes siguiente, que ocurrió a la vez que ocurría la ofensiva franquista. Ocurrió la de Guadalajara del 8 al 23 de marzo del año 37, mientras estaba atacando aquí. Luego, cuando la contraofensiva victoriosa de los republicanos, la batalla de Guadalajara ya había terminado. De Peñarroya salen dos columnas, la de caballería, que va un poco, mirándolo desde aquí, a la derecha de la carretera de Villanueva del Duque a Peñarroya, la caballería del teniente coronel Figuerola y la infantería y otras tropas de diverso contenido de Álvarez Rementería, esas de Peñarroya, luego de Espiel, el teniente coronel Gómez Cobián, que es el que menos éxito tuvo, porque por poco no puede pasar de los altos que hay antes de llegar a Espiel. Llegó jadeante y con la lengua fuera al puerto de Calatraveño y hubo de ser sustituido luego por el capitán Baturone, que es el que un año antes había entrado en Palma del Río, haciendo ahí, en esa historia no vamos a entrar, pero ese capitán Baturone fue el que ocupó Palma del Río de una manera terrible. Este sí es el que hace avanzar las tropas de la carretera de Espiel a Alcaraz-Ajos de una manera mucho más rápida. Y luego el comandante Fermín Hidalgo por la carretera de Villa Arta, que es el que más se mueve, es el más rápido de todos, de manera que se asombran los republicanos, los mandos, de que habían destruido puentes y todo este tipo de pasos de esa carretera, que además es un camino de cabras insoportable, la carretera a Villa Arta desde Pozo Blanco. Recorriéndola uno siente verdaderamente miedo, no sé cómo venían las baterías de artillería y todo aquello, y reponían los puentes y avanzaron muchísimo, aunque luego quedaron un poco más contenidos antes de llegar a Pozo Blanco. ¿Qué fuerzas republicanas se les oponen? Las 73 y las 74 brigadas por la carretera de Villa Arta hasta la carretera de Espiel. La 74 está siempre a la izquierda de la carretera de Villa Arta, mirando desde aquí. Y la 73, o sea, he dicho bien, la 74 a la izquierda. La 73 a la derecha, así. Que queda así. 73 a la derecha, que es donde está el Alto de la Chivorra, en el que intervino sobre todo la 73, que ahí están el batallón Garcés, que eran los de Villanueva de Córdoba, el batallón Pedroches, la gran parte en la 73, el batallón Raya, que es anarquistas de Málaga, y parte de las milicias de Jaén. Y luego está la 74... que esta actúa siempre a la izquierda, mirando desde aquí, de la carretera de Villa Arta. Que están el batallón Villafranca, el batallón Pozo Blanco, parte de los Pedroches y parte de milicias de Jaén. Esa es la fuerza que se opone a las tropas de este Fermín Hidalgo que vienen de Villa Arta. Donde en esos primeros días hay más combate es en el cruce de la carretera de Peñarroya a Villanueva del Duque, cuando se cruza con la de Belmez a Hinojosa del Duque. En ese cruce merecía un monumento, porque ahí se trabó un combate enorme, hubo gran cantidad de bajas y los republicanos, la verdad es que lo dieron todo ahí en ese cruce, porque eso era la llave de Villanueva del Duque. Pérez Salas, en Pozo Blanco, ve la situación gravísima. No cesa de pedir refuerzos al Estado Mayor de Andújar. Lo primero que consigue son 30 ametralladoras del batallón de ametralladoras de Cuenca y 12 fusiles y dos compañías de la 20 Brigada Mixta. Eso es lo primero que consigue. Ahí en Andújar hay dos personajes que merecen, jefes profesionales del ejército republicano, que merecen mucho reconocimiento, que son el teniente coronel Gaspar Morales y el coronel Cordón, o en la graduación ahora mismo tendría que asegurarme, Cordón y Gaspar Morales, teniente coronel uno y coronel el otro. El día, esto es el día 6, llamadas de angustia de Pérez Salas a los Estado Mayor de Andújar. El día 7 siguen los combates, avanzan muy mal las tropas franquistas, Queipo de Llano le echa la culpa al temporal de lluvias, y ya le prometen, además de la 20 Brigada Mixta que ha venido, le prometen a Pérez Salas desde Andújar el envío de la 25 Brigada Mixta, que también merece un gran reconocimiento, que estaba cuartelada en Marmolejo, se había formado en Úbeda. Es una brigada muy interesante, muy combativa, que mandaban algunos mineros de Linares y que aquí lo dieron todo, y se puede decir que llevaron el peso de la batalla en Villanueva del Duque, porque la batalla de Pozo Blanco en realidad se libró en Villanueva del Duque. De manera, cuando las tropas franquistas llegaron a las puertas de Pozo Blanco por la carretera de Alcaracejos, venían verdaderamente exhaustas. Y solo al comprobar que los republicanos estaban dispuestos a defender Pozo Blanco, en aquella mañana del 18, a la que llegaremos rápidamente, solo comprobar esa situación ya les desanimó, porque no podían más. Me he interesado mucho en investigar más de lo que tengo escrito de la 25 Brigada Mixta, porque son cosas muy interesantes. De los cuatro batallones, el tercero, que llevaba la numeración 99, es el que se llamaba Batallón Stalin, el tercero, y que lo mandaban Lino Carrasco, que es uno de estos mineros de Linares, y Gabriel González Godoy, grandes luchadores. Este último fue fusilado en el otoño del 39 en Peñarroya, Gabriel González Godoy. Y había un cuarto batallón muy curioso, porque esto los hermanos López, Fernando, Laura, lo señalan a que en un bombardeo en el que se equivocó la aviación republicana y bombardeó a las fuerzas propias, a las republicanas, muere el que había sido hasta el último momento el alcalde de Tarifa, que era Amador Mora Rojas, que he averiguado que era natural de Córdoba y que formaban un triángulo masónico dentro de la 25 Brigada, del que formaban, el jefe era el presidente del Triángulo Masónico era el militar Julio Dueso, que es el que manda la 25 Brigada Mixta. Y el secretario de ese triángulo era este Amador Mora Rojas, con el nombre de Lenin, y el triángulo se llamaba Estrella Roja. De manera que es una curiosidad que he descubierto últimamente que llama muchísimo la atención, que hubiera esto en una brigada republicana. Esta brigada, que se formó en Úbeda y estaba acuartelada en Marmolejo, como os estoy diciendo, la 25, pues dio muchísimo combate ahí, sobre todo en Villanueva del Duque y luego en la contraofensiva por la carretera de Espiel. Tenía un cuarto batallón muy curioso, que es donde estaban estos de Tarifa. El cuarto batallón se llamaba Pablo Iglesias y era uno de los tres batallones con ese nombre que se formaron en Málaga, y este lo reclamaron a formar parte de la 25 Brigada, y por eso vienen aquí a luchar en Los Pedroches unos 50 milicianos ya militarizados en las brigadas mixtas procedentes de Tarifa, y otros muchos eran malagueños. De manera que esta curiosidad pues es para enriquecer la historia de la 25 Brigada, que para mí me produce gran admiración. Los problemas en la ofensiva franquista para resistir desde Pozo Blanco eran enormes. El día 9, el coronel Morales, ya vamos aclarando las graduaciones, el coronel Morales: creo que no se me ha enviado a tiempo el refuerzo que pedí. Las cosas pasan como si en realidad se quisiera dificultar mi misión y se procede con desconocimiento absoluto de la realidad. De manera que los de Andújar, Morales y Cordón están decididos a apoyar a Pérez Salas en todo, de manera que Pérez Salas no se sintió nunca solo, sino apoyado desde el Estado Mayor de Andújar. Esto hay que reconocerlo así. Y por fin, ese día 9, el jefe de la aviación republicana, Hidalgo de Cisneros, ya promete aviación para luchar en el frente de Pozo Blanco, y llegan. Estamos del 9 al 10 de marzo del año 37, llegan ya 13 aviones al aeropuerto de Andújar y van a intervenir enseguida esos aviones en la batalla de Pozo Blanco. El día 10, pues ya ocurrió, después de defender tanto Villanueva del Duque en el cruce ese de la carretera de Bermeja y Hinojosa del Duque, después de resistir tanto, pues ya las fuerzas agotadas, el caso es que en la tarde del 10 de marzo las tropas franquistas entran en Villanueva del Duque, justo a la misma hora en que llegan al frente, colocadas en el viso, y entran esa noche en batalla las tropas de la 25 Brigada Mixta, más la 20, que estaba exhausta, los nuestros aquí de Los Pedroches, la 74 y la 73, están en la carretera de Villa Arta, pero la batalla gorda se está dando en Villanueva del Duque. Han llamado a la 63 Brigada Mixta, que estaba en Cabeza del Buey, la parte extremeña de las tropas, que tardó mucho, que le dio mucha coba a venir aquí, al final vinieron, pero la verdad es que desde Extremadura, para que hubieran atacado desde Fuente la Lancha, se tardó mucho, aunque luego ya vinieron, ya definitivamente. En esa tarde, ya os he dicho, del 10 de marzo se va a consumar la pérdida de Villanueva del Duque, y ahora se van a producir 4 días de batalla de una intensidad enorme entre los días 11 y 14 de marzo, en torno a Villanueva del Duque, que se llegó a tomar por los republicanos y a perderse, y a entrar de nuevo los franquistas, a salir y a entrar otra vez. De manera y la artillería de Pérez Salas, el gran artillero, con sus dos peones importantes, que eran los capitanes Cifuentes y Blanco Pedraza, que tienen las piezas de artillería colocadas en el cementerio de Alcaracejos, están organizando un ataque en el que los franquistas se las vieron y se las desearon, hasta que por fin, el 14 de marzo, pues cesa esa resistencia y empieza el repliegue hacia Pozo Blanco. Además, los franquistas han aumentado sus refuerzos porque el día 12 ha venido una sección del requeté del teniente coronel Redondo, que, bueno, estaban acuartelados en Bujalance, y vinieron a la zona de las Minas del Soldado y en las proximidades de Villanueva del Duque, con su capellán al frente, el jesuita padre Bernabé Copado, que era natural de Villanueva de Córdoba. Este era el capellán de los requetés, que no hicieron nada glorioso, sino que a los pocos días se tuvieron que retirar. Escribe el padre Bernabé Copado: la aviación y la artillería roja se emplearon a fondo contra las crestas ocupadas por el requeté. Las alturas de la sierra quedaron regadas con la sangre generosa de los boinas rojas. Voy rápidamente. Voy rápidamente resumiendo y entro ya en el día 14, que ha cesado la resistencia en Villanueva del Duque, y el capitán Baturone, bueno, entró como capitán en Palmas del Río, pero ya era teniente coronel. El teniente coronel Baturone suplanta ya a Gómez Cobián y ya es el que va a fraguar la entrada en Alcaracejos el día 15 de marzo del año 37. Se pierde Alcaracejos, entran allí los franquistas. Las brigadas 20 y 25 están literalmente diezmadas. El 16 de marzo las tropas no se mueven, pero ese día la artillería de los franquistas situada entre Villanueva del Duque y Alcaracejo golpean sin piedad y bombardean terriblemente Pozo Blanco. Pozo Blanco estaba bajo el fuego de la artillería enemiga. La aviación italiana con no menos de 20 aparatos. De manera que, lo ha anticipado Miguel, sufrió Pozo Blanco en toda la guerra 111 bombardeos, con 687 edificios derrumbados y otros 230 dañados. Además, se destruyeron más de 100.000 olivos por las trincheras y la actuación del frente de batalla, y se inutilizaron más de 100 hectáreas en atrincheramientos. Eso es lo que el golpe militar del 18 de julio y la guerra subsiguiente trajeron a esta comarca de los Pedroches. Y siguen avanzando por la carretera de Villa Arta, que se quedan a unos 5 kilómetros, y a 2 kilómetros ya por la carretera de Alcaracejos los franquistas, y el último día a 1,5 kilómetros de Pozo Blanco. Entonces, esta noche, la noche del 17 de marzo a mañana, el 18, se produce la evacuación de Pozo Blanco. Dice el testimonio de, no sé ahora si es de Cordón o es de Gaspar Morales en Andújar, que a Pérez Salas no se le ordenó la retirada para no herir sus sentimientos militares, sino que se le autorizó. No se le ordenó la retirada, sino que se le autorizó que procediera a la retirada si lo creía conveniente. De manera que esa noche del 17 al 18 de Pozo Blanco es así de trágica, prácticamente ya las tropas y todo se colocaron en la carretera de Villanueva de Córdoba. Pero durante la noche, entre otras cosas, ocurre un diálogo de... Esto es un testimonio que a mí me dio Manuel Espejo, residente en Dos Torres, que Pérez Salas le preguntó, porque él era el, estaba entre los ayudantes de Pérez Salas y adscrito al batallón Pozo Blanco. Le preguntó Pérez Salas, ¿el batallón Pozo Blanco está completo? Y al saber que sí, dijo, Pozo Blanco no se pierde, y así fue. Pero esa noche también hay elementos muy interesantes, como es una alocución que hace el poeta Pedro Garfias al otro lado de Pozo Blanco, por la carretera de Villanueva de Córdoba, y exhorta a la defensa y a la resistencia, y dice que si perdemos Pozo Blanco, ¿de qué nos va a valer la victoria de Guadalajara? Y entre diversos dimes y diretes de aquella noche se ordena que las tropas republicanas empiecen a tomar posiciones en el lado de Pozo Blanco que da a Alcaracejos. Y así, cuando amanece el día 18, los franquistas, después de la noche más larga de Pozo Blanco, ven que los republicanos están dispuestos a defender la ciudad, lo cual ya les desanima profundamente porque vienen exhaustos de todo lo que se ha sufrido en la lucha. Dice Francisco del Castillo, comandante del batallón Villafranca. El comisario era Pedro Garfias, el poeta. Nos colocaron al otro lado de Pozo Blanco. Allí tomó la palabra Pedro Garfias, como ya os he dicho. Y de esa situación nos llevaron a situarnos delante de Pozo Blanco. Emplazamos una batería rusa del 43 dentro del pueblo en el patio de una casa. En definitiva, la defensa de Pozo Blanco la animó el comisario Pedro Garfias. Bueno, ciertamente, pero hubo muchos más animadores que no solo... Hay un tema curioso que entorpeció el avance de la caballería mora y es la cantidad de paredes de piedra que hay en las cercas de aquí, de nuestra zona, que esto no es frecuente en otros sitios. Entonces, las cercas actuaron de aliadas para la victoria de Pozo Blanco porque los moros se armaban un lío para saltar las paredes con los caballos, haciendo primeramente portillos, claro. En la mañana del 18, el día 18, llegan nuevos refuerzos, que son la 52 Brigada Mixta y los tanques rusos T-26 que iban armados con cañón, además de ametralladora. Esto es una novedad en el frente. Más la llegada un poco después, aunque aquí los escritores de libros de memorias, como es Aldo Morandi y otro de que venía en ese batallón 20 internacional, que era el irlandés Joe Monk, ambos han escrito memorias sobre esto, no coinciden en el día de la fecha de la llegada de este batallón a Pozo Blanco, que venía de Puerto Llano, que se formó en Puerto Llano, pero la fecha parece ser más exacta, se formó en Puerto Llano el 19 de marzo y llegó a Puerto Llano sobre el 22, el 23, y entra en batalla el día 24, que es el día de la contraofensiva. De manera que los luchadores del 20 Batallón Internacional tienen una fuerza combativa enorme y fueron de un beneficio extraordinario. ¿Cómo se componía esto? Pues la segunda, una compañía que era la segunda era de angloparlantes, se dividían en unidades según el idioma. Angloparlantes una, otra compañía era de franceses, otra franco-belga. No sé si entrarían algunos holandeses de estos del xenófobo este ahora que se ha presentado ahí en las elecciones de Holanda, que quiere echar a todo el mundo de Holanda. Supongo que habría algunos holandeses, pero sobre todo destacaban luchadores belgas, luchadores franceses sobre todo. Porque tenemos que abandonar una creencia de que aquí lo que vinieron son los rusos. Bueno, pues la verdad, en las brigadas internacionales rusos hay poquísimos. Vinieron asesores de armamento, vinieron asesores políticos algunos, pero en total, en toda España, no más de 500 asesores rusos. Y desde luego en brigadas internacionales, pues los rusos son una minoría insignificante. Claro, las brigadas internacionales en total son 38.000 hombres. Los italianos son 80.000. Entonces, estas cosas hay que saberlas para no hablar a la ligera. Y los alemanes son otro montón de gente, aunque los alemanes, iba a decir animales. Los alemanes, lo que más apoyan, aunque también hombres, pilotos, etcétera, etcétera, y personal de... Es una ayuda técnica de una importancia... Los alemanes ayudan a Franco para arrasar y Rusia ayuda a la República para resistir. Pero los alemanes y los italianos ayudan para arrasar y machacar. Así es. Estas son las cifras. De manera que, para hablar de la guerra civil, con toda humildad tengo que decir que hay que estudiar mucho, hay que informarse mucho y no hablar a la ligera como a veces se oye en la televisión. En general, siempre que en la televisión hablan algo de la guerra civil, digo, ya me han dado la comida, ya me han dado la cena, porque ya es una memez detrás de otra. Por la televisión, una memez detrás de otra, salvo alguna pequeña excepción. Entonces las cosas son así, ya está. Los brigadistas internacionales más o menos son 38.000. Hay algunas variaciones en la cifra y lo que sí es cierto es que procedían de 52 nacionalidades. Los más importantes, los franceses, italianos, de la brigada Garibaldi, en la que venía Aldo Morandi, los garibaldinos, y los austriacos, que eran socialistas, que ya les había caído encima el régimen nazi y andaban huyendo por la Europa que podían. Los ingleses, un grupo de ingleses muy buenos, estudiantes de Oxford y de Cambridge, no crean, también obreros de Liverpool, no crean que eran... Aquí venían los poetas ingleses Ralph Foss y John Comfort, que murieron el 28 o 29 de diciembre del 36 frente al Opera. Allí aquella compañía inglesa fue prácticamente deshecha y se deshicieron por la democracia española. ¿Así? ¿Por qué vamos a llamar de otra manera? Si era la República Democrática o la democracia republicana. Es que no entiendo por qué hay que andar con eufemismos. Es que es así. Y ya está. Y aquel gobierno, con sus limitaciones como el de ahora, porque no era mejor No era peor la República que lo que tenemos ahora. Aquella pues tenía unos problemas y los de ahora me parece que son más gordos. O sea que vamos también a... Es que hay que tener mucha serenidad y sobre todo, bueno, yo empecé a estudiar estas cosas en el año 78 y no he hecho otra cosa salvo estudiar, estudiar, estudiar y estudiar. Ahora estos días he estado con la 25 Brigada Mixta, con la curiosidad de esos de Tarifa que aquí aparecían en el frente y yo no me aclaraba cómo es posible que vinieran aquí a lucha de Tarifa, y por eso os he contado antes lo que he dicho. Y otra de alemanes, los alemanes muy buenos, los alemanes antinazis, el batallón Telman. Si hoy me hubiera traído el equipo de sonido, os hubiera puesto el himno de las Brigadas Internacionales, cuyo autor no es ningún alemán, sino un español, Carlos Palacio, que eso lo cuenta en unos documentos que yo tengo, es el que compuso el himno dedicado a Carlos Prestes, un antifascista brasileño que en el año 34 penaba en las cárceles de Brasil, y se hizo en Madrid un homenaje en favor de Carlos Prestes, el caballero de la esperanza, que le decían. Y Carlos Palacio le compuso una canción. Y esta canción, para sorpresa de Carlos Palacio, porque esto lo cuenta él en un programa un día en el que yo participé algo de Radio Nacional de España, en aquella época en la que Radio Nacional de España se entusiasmaba por cosas interesantes y no por recetas de cocina, porque ahora la televisión en general viene a ser concursos y recetas de cocina, no tenemos otro tema. Pero entonces se trataban temas muy interesantes. Y Carlos Palacio allí nos contó que estando en la Gran Vía, el día que desfilaron los primeros brigadistas en Madrid el 6 de noviembre del año 36, venían cantando en alemán la canción que Carlos Palacio había compuesto para Carlos Prestes, el brasileño. El día 24... y ya empieza la contraofensiva, y la contraofensiva la tengo aquí, ya estamos en la segunda parte, tengan paciencia, vamos enseguida, dándonos mucha prisa, ya está lo parte, ya se ha dicho, para la contraofensiva, la parte principal de la contraofensiva es por la carretera de Alcaracejos, ahí va, a la izquierda la 52 Brigada Mixta que acaba de llegar, y a la derecha va el 20 Batallón Internacional con Aldo Morandi, que también acaba de llegar, van los tanques T-26, y a la izquierda va la 88 Brigada Mixta, que se le llama también los Batallones de Manzanares, que son los anarquistas de Castro del Río y de Bujalance, que se reorganizaron en Manzanares y aquí lucharon, pero luego no se les nombra mucho y parece ser que parte de ese tiempo estuvieron acuartelados o defendiendo por la parte de Hinojosa del Duque. Bien, por la carretera de Villa Arta, lo de siempre, la 74 a la izquierda y la 73 a la derecha, más una compañía inglesa de los internacionales que se hizo llegar allí el día 7... ¿Dónde iba otro que ha escrito un libro de memorias, un irlandés que es Joe Mon? A él vamos a aludir enseguida. Eso por la carretera Villa Arta. Por la de Pozo Blanco a Peñarroya van a ir nuevamente las unidades recién llegadas el 1 de abril, que son la 13 Brigada Internacional, que se situará hacia la zona de Valsequillo, y la 86 Brigada Mixta, que se le llama la Brigada de Puerto Llano, que va hacia la parte más próxima a la carretera de Villanueva del Duque a Peñarroya. Así se va a organizar un poco el ataque de la contraofensiva, de manera que ya a finales de abril avanzan hacia Ovejo. Ovejo se evacuó el día 6 de marzo, el primer día de la ofensiva, hacia Ovejo, hacia Villa Arta y hacia Alcaracejo. Se están avanzando en esos días de finales de abril, de finales de marzo. El 30 entran en Alcaracejos. El 30 de marzo se reconquista Alcaracejos y Villanueva del Duque. El parte del día 1, lo tengo aquí, el parte del día 1 de abril, dicen desde Sevilla, ante el desgaste de las columnas que operaban en el sector de Pozo Blanco, dice el cuartel de Queipo de Llano, y a consecuencia de las bajas de guerra, sobre todo por la presencia de gran número de tanques, y ante la noticia confirmada de que el enemigo efectuaría ataque a fondo, el mando ordenó el repliegue de nuestras fuerzas. Mientras tanto, Pérez Salas comunica lo siguiente. El enemigo decidió retirarse, lo que hizo de noche y madrugada del día 30 de marzo. Siguen desesperados los franquistas. Enorme quebranto sufrido por mis mejores fuerzas en Valle de Pedroches, unido al que llevan experimentando en estos días por la presencia de tanques que ocasionan muchas bajas, por no haberles dado tiempo todavía a trincherarse. Están hablando los franquistas. Ha hecho decrecer moral de estas fuerzas en términos tales que algunos capitanes se han visto obligados a sancionar en pleno campo algunos actos de cobardía, es decir, les disparaban por la espalda. Los que hacían intentos de retirarse les disparaban. Y pide y suplica que venga en su auxilio la primera brigada mixta legionaria que está acuartelada en Almendralejo, al mando del teniente coronel o coronel Guasardo, y que se llaman los Flechas Azules, de manera que estos van a venir a ayudar en la parte de Peñarroya. Mientras tanto, mientras van avanzando las fuerzas ya por la carretera de Villa Arta, que ya empiezan a avanzar también, y Alcaracejo, lo que van encontrando son enorme cantidad de caballos muertos y de moros muertos. De manera que una nota del año 40 dice que donde más moros hay enterrados, porque esto pidieron información desde Marruecos, es en la huerta del Chocolatero, en la dehesa Boyal y en los cortijuelos propiedad de Rogelio Dueñas. Así que el 1 de abril ya están aquí la 13 Brigada Internacional, no os digo su composición, y la 86 Brigada Mixta, que es muy interesante, que se le llama la Brigada de Puerto Llano, os he dicho. El 31 tenemos las fuerzas republicanas en el puerto de Calatraveño, en la mina del Soldado, que ya es ocupada y encabezamesada por la parte del cruce de Villanueva del Duque, Belmez y Hinojosa. El 1 de abril también, en ese mismo día, la República bombardea Córdoba. Y las bombas caen en el hospital militar. Pues no sé qué fallo es este, porque eso, según el derecho de la guerra, está prohibido bombardear hospitales. O no lo sabían o no sé qué ocurrió, pero hubo 37 muertos en alrededores y zona del hospital militar de Córdoba. Entonces Queipo de Llano organiza su venganza y por la tarde ordena bombardear Jaén capital, donde perecen 155 personas. Eso el 1 de abril. El 3 de abril ya entran en acción la 13 y la 86 brigadas. El 4, la 13, sobre todo el batallón Chapayev. Este Chapayev era un célebre guerrillero ruso de los años de la Revolución del 17 y había una película del guerrillero Chapayev, y entonces con ese nombre hay un batallón en la 13 Brigada Internacional que manda el general Gómez, que su apellido real era Wilhelm Zeiser. Y el 5 conquistan estos la brigada, o sea, la Granjuela y los Blázquez. Le ayuda a la 86, pero aquí el protagonismo es de la 13. Y el 6 de abril se sitúan en Sierra Noria. Ahí entran ya, digamos, en la paralización de la contraofensiva de Pozo Blanco. Ese día, el 6 de marzo, muere ante la piedra horadada el pozoalbense capitán Garrido, en un lugar que se llama la piedra horadada por la carretera de Villa Arta. Esto lo cuentan, entre otros muchos, el Joe Mon en las memorias que se titulan «Con los rojos en Andalucía». Eso de la editorial Renacimiento Sevilla, desde hace poco se puede comprar. Y lo trajeron a Pozo Blanco el capitán Garrido y le compuso... Bueno, antes hay unos versos de Pedro García de la resistencia de Pozo Blanco que podríais memorizar. Pozo Blanco, no serás nunca de Queipo, te defienden los soldados del ejército del pueblo. Ay, Pozo Blanco del alma, cómo quiero tus escombros, etcétera, etcétera. Pedro Garfias, Pozo Blanco. Y ahora el comisario del batallón Pozo Blanco, que era un maestro de escuela de la Carolina, llamado Juan Pérez Creus, es el que escribe el poema para el entierro del capitán Garrido. Inclinar las bayonetas, pasa ante vosotros el capitán Garrido, etcétera, etcétera. Y esos días murió el comandante de la 52 Brigada Mixta, Gabriel Morilla, que no lo tenemos documentado, pero sí un capitán de la 20 Brigada Mixta, que era León Lebucher, profesor de la Universidad de Valencia. En fin, digo sus nombres porque que sepáis que mucha gente que no es cordobesa ha dado su vida en Córdoba en estas luchas y en estas defensas de la República ante el golpe militar. Ya por estos días, última posición de fuerzas que os voy a citar. La República está dominando en ese momento ya la Loma de Buenavista por Espiel, las alturas... o sea, próximas entre el puerto de Calatraveño y las alturas de Espiel, para Peñarroya van desde Villanueva del Duque la 86 y la 52, y por los Blázquez está otra parte de la 86, la 13, la 63, que es la que viene de Extremadura, que ahora sí, más otra que ha llegado también en aquellos días, que es la 6ª Brigada Mixta, que viene de Almería y la manda el capitán Miguel, capitán no, comandante Miguel Gallo, otro gran, esta es militar profesional, otro gran nombre para ese mausoleo memorialista que debemos hacer en esta zona de los Pedroches, el comandante o mayor. Es que iban ascendiendo con frecuencia, terminó de mayor, comandante, mayor, etc. Que fue fusilado después de la guerra en Alicante. Conseguí, después de la guerra, otra fecha que debéis retener, el 5 de agosto del año 39... El mismo día que en Madrid fusilaban a las 13 rosas, Ese 5 de agosto fusilaban en el cementerio de Murcia a don Joaquín Pérez Salas. Yo pedí el acta de defunción de Pérez Salas, que ahora ya vale dinero, porque sabéis que ahora los registros civiles se han privatizado, se han desamortizado, y como todo lo público va ahora a manos privadas, ahora dependen de los notarios y ahora os van a freír. Si yo tuviera que escribir ahora el libro, no podría hacerlo, porque no me iba a gastar 20 euros en cada acta de defunción que vaya a consultar, de manera que ahora enseguida va a entrar en vigor la privatización que se ha hecho de los registros civiles que pasan a manos de los notarios. Bien, el acta de defunción de Pérez Salas pone el nombre Joaquín Pérez Salas. No pone ningún dato, ni más, ni edad, ni profesión, ni nada de nada, de nada. Firmado el 5 de agosto de 1939, Murcia, pum, pum, se encabezamiento y firma. Toda el acta de fusilamiento de Pérez Salas en blanco. En fin, ¿cuántas cosas? Vamos a recapitular ya. El 8 de abril los franquistas reciben como refuerzo, además de los flechas azules italianos, un regimiento de Canarias y una mejala del Rif, moros en abundancia. El 9 de abril, un hecho curioso. En la 86 Brigada había otro batallón, Pablo Iglesias, que eran anarquistas de Valencia. Y entonces Pérez Salas los puso por el puerto de Calatraveño. Cuando los franquistas los vieron, les atizaron disparos de artillería y estos tiraron los fusiles, las ametralladoras y salieron corriendo. La mitad de ellos los encontraron luego en Pozo Blanco y otros por los pueblos de los alrededores. Aldo Morandi montó en cólera y los castigó varios días a pan y agua, hasta que los rehizo finalmente en el pueblo de Dos Torres. Es una curiosidad que os cuento. Y luego entraron y siguieron ocupando su lugar en la 86 Brigada. Ahora empiezan las batallas en torno a Sierra Noria, en torno al Cerro Mulva, en torno al Cerro Castillejos, y un día las ocupan otros, otro día los de enfrente, muertos en cantidad. Eso es una sangría espantosa lo que ocurre en esos cerros, que también tendríamos que poner algo de recuerdo al montón de republicanos. Vamos a citar lo que ocurrió en el Cerro de la Grana el 14 de abril. Ese día, al anochecer, los republicanos conquistaron la Grana, pero viendo que no lo iban a mantener al día siguiente, en medio de la noche se retiraron. Mientras tanto, los franquistas habían pedido ayuda a los flechas azules que estaban en la aldea de Cuenca. Y, por otro lado, el comandante Castejón, que ya sería teniente coronel o algo así, recibe también petición de ayuda con su 11 bandera de la Legión. De manera que en medio de la noche llegan los legionarios al Cerro de la Grana y llegan los flechas azules al Cerro de la Grana. Se pegan tiros durante la noche los dos franquistas, se matan mutuamente todo lo que pueden y a la mañana se dan cuenta que se están liquidando entre ellos mismos. Total, que el día 15 de abril la gente civil de la aldea de Cuenca fueron enviados al Cerro de la Grana a recoger cadáveres de unos y de otros. Esos días los partes que daba Queipo de Llano por Radio Sevilla no dijo absolutamente nada. De manera que hay una laguna de 3 o 4 días en el relato célebre diario de Queipo de Llano. La 73 Brigada, el 6 de... Ya estoy terminando. Ya voy hacia la finalización. Supongo que estáis aprendiendo un poco, ¿no? Que es muy difícil esto, pero bueno, no creo que nunca, por televisión desde luego no os han explicado esto. Ya os repito que algún concursito y recetas de cocina. Por tanto, hoy lo que tenemos es un programa de televisión extraordinario. Uno de estos días, ya después del asalto al cerro de la Chimorra, que esto lo hace sobre todo el batallón Garcés y el batallón Pedroches, los de la 73, que digo yo siempre que están situados hacia la derecha de la carretera de Villarta, el 6 de abril hacen el golpe de mano sobre el pico de la Chimorra. Poco después vino una serie de periodistas del semanario Estampa de Madrid, y hay una, que eso lo podéis buscar, no sé si estará en internet, un reportaje de la 73 sobre el asalto a la Chimorra, donde hablan Antonio Ortiz del batallón Garcés, Bartolomé Fernández del Pedroches, Mascaraque del Pedroches, hablan ahí. Y ya nos vamos al 29 de abril, un poquito de la mano de Joe Monk, brigadista irlandés que está luchando con la compañía inglesa, también por la carretera de Villarta, ahí junto a la loma de Buenavista y entre la otra parte que está la Chimorra. Joe Monk habla de que el 29 de abril los relevaron. Entonces llegó el camión de Aldo Morandi a por los supervivientes de la compañía angloparlante y también dieron permiso y orden de relevo al batallón Villafranca. Y cuenta Joe Monk que cuando, que los soldados del batallón Villafranca venían para Pozo Blanco corriendo por la carretera y que pasaba el camión de los irlandeses e ingleses y a menudo les daban la mano y los subían al camión y les invitaban a tragos de anís, que era el premio entonces para estos momentos de descanso. Y por el camino vinieron cantando ese casi himno ancestral de Irlanda que se llama Loch Lomond. Loch Lomond, mejor dicho. Lo tenéis en YouTube. Si queréis ir a YouTube y ver cómo era el himno que cantaban estos irlandeses, está dedicado al lago Lomond, Loch Lomond, Loch Lomond. Y dice, en un momento de ese himno se dice, y vosotros os iréis por el camino de arriba y nosotros nos iremos por el camino de abajo y no nos veremos más. De manera, y los del batallón Villafranca aprendieron parte del himno que cuando llegaron a Pozo Blanco venían cantando el himno de Irlanda, Loch Lomond. Es una curiosidad que entreteje los hilos de la historia, que no son solo números o cifras, sino son elementos humanos de una tragedia infinita. En ese mes de mayo ya del año 37 se está planeando la Operación Extremadura con la idea de separar la zona franquista del sur de la zona franquista del norte y llegar hasta Portugal. Esto lo planeaban Pérez Salas, el coronel Cordón y otra mucha gente de la zona republicana, pero ahí parece que hubo pareceres en contra, total, que nunca se pudo organizar ese plan P o plan Extremadura, y se hizo aquella última batalla de enero del 39, que fue otro desastre, pero en ello no vamos a entrar. De esta, ya estoy acabando, ¿eh? De esta etapa final del año 37 tenemos que mencionar brevemente al hospital americano, que en mayo llegó cerca de Valsequillo, en un lugar que se llama Casa Orihuela, cerca de Valsequillo. Quisiera que identificáramos, es un cortijo amplio, grande, se ve una mansión ahí, de en las fotos, esto está por aquí en las fotos de Aldo Morande, no sé si esas las tendréis, la Casa Orihuela, que está cerca de Valsequillo. Ahí tuvieron primero el hospital americano, venía el doctor Freeman, 8 enfermeras y varios médicos más, y con un quirófano y una ambulancia, con todo este material, venían de Norteamérica, pero lógicamente no por sufragado por dinero público, sino por cuestaciones que se hacían en los barrios de Nueva York para la lucha de la República en España. Ojo al parche. Haciendo cuestaciones por las ciudades americanas para venir aquí a ayudar, comprarse quirófanos, venir enfermeras, médicos, ambulancias, para venir a ayudar a los soldados españoles. Estos son cosas muy gordas, Andreu Castell, que es un estudioso de las brigadas internacionales, nombra también al doctor Barsky, norteamericano. Y la Brigada 13 Internacional tenía su propio médico, que era el doctor Rolf Becker, que este era alemán antinazi. Otra cosa que os quiero decir, por si queréis investigar, es que frente a Ovejo había 3 batallones de los que no sabemos mucho y teníamos que saber más, porque son de anarquistas, unos de Málaga. Es el batallón Raya, el batallón Malatesta y el batallón Naranjo. Están situados, según algunas informaciones, frente a Ovejo. Pero tenemos pocos datos. Estos brigadistas internacionales, sobre todo la segunda compañía inglesa, que está luchando por la carretera de Villa Arta, donde está Joe Mon, el irlandés, el de Loch Lomond, abandonan el frente el 4 de julio, que viene un camión de Albacete a por ellos por orden de Aldo Morandi, y de los 92 hombres que entraron en lucha el día 6 de abril del año 37, el día 4 de julio regresan solo 20. Y Aldo Morandi despide a los 20 en un discurso en el que nombra el valor de los que lucharon por Garibaldi en Italia. Y ya está. ¿Queréis que cierre con 2 guerrilleros? Porque estaba ya finalmente el tema de los guerrilleros de la República, que a primeros del año 37 se llaman grupos de servicios especiales. Y uno de los que vienen aquí a Andalucía para organizar los guerrilleros era Domingo Ungría. Domingo Ungría era de Jaén y es el que va a venir en este para estas organizaciones. Entonces, unos se reparten por Granada y otros vienen para Los Pedroches y sitúan su cuartel de enganche, comandancia de enganche, de reclutamiento para la guerrilla, en Villanueva de Córdoba, en la calle Conquista número 14. Es donde estuvo la comandancia de los guerrilleros, que luego se llamaron batallón de guerrilleros y finalmente en octubre reciben el nombre de 14 cuerpo de guerrilleros, que manda Domingo Ungría, a nivel de toda España, con unas 5 compañías, y tenían su escuela de adiestramiento en Benimamet, Valencia. Allí estaban un mes y luego venían aquí. Un grupo que llegó, que se formó allí en agosto del año 37, llegó a Pozo Blanco a primeros de septiembre, unos 28, y los mandaron a hacer obras, trabajos de sabotaje en las vías férreas de Cáceres. Allí hicieron trabajos, pero los pillaron, y en octubre del año 37 fusilaron en Cáceres a los 20 y tantos que habían venido aquí a Pozo Blanco procedentes de Valencia. mucha gente fusilada, muerta, España patas arriba. Es que esto de la guerra civil creemos que es un cuentecillo. La guerra civil es España entera patas arriba y afectó a todo el mundo, no se escapó nadie, ni niños, ni ancianos, ni nadie, todo patas arriba. Por el golpe militar que comenzó la Legión en Melilla a las 5 de la tarde el 17 de julio del año 36. Que lo sepáis. No. Voy terminando. Luego llegó aquí dos figuras guerrilleras dirigidas por un internacional que este sí era ruso, que actuaba en Pozo Blanco, que era Starinov. Starinov, que dirigió un grupo de 18 de aquí del Valle de los Pedroches y actuaban sobre todo en las vías férreas de los alrededores de Córdoba. Starinov en Pozo Blanco y en Villanueva de Córdoba se situó otro que no era ruso, porque estamos con la manía de los rusos y la manía de los rusos, y resulta que el de Villanueva de Córdoba era un norteamericano que era un acróbata que se llamaba Irving Goff, de Nueva York, del barrio de Harlem, que hacía colectas en Estados Unidos para la República Española y vino aquí en el 37. A veces actuaba con Starinov y otras veces con Milton Wolf, que tenía de apodo el Lobo, y parece que en uno de los dos, porque volaron en alguna ocasión algún puente, sobre todo en la vía férrea que va de Peñarroya a Córdoba, y en una de esas voladuras se inspiró Ernest Hemingway en su obra, que hay una voladura de un puente por quien doblan las campanas. Han escrito libros que debíamos de tener, que yo no los he conseguido. Starinov escribió un libro que se titula Las minas esperan su hora, y otro que se llama El soldado del siglo. Este libro creo que se ha editado ahora ya en el siglo XXI. Esto habría que buscarlo y leer qué cuentan. Y luego Irving Goff, tuvo relación con la Brigada Lincoln, actuaba en Villanueva de Córdoba con 8 guerrilleros. Bueno, quería nombrar de Pozo Blanco un guerrillero que es Alfonso Márquez, que hace varias actividades e infiltraciones en Córdoba en el año 38, y en la última que hizo, en la Navidad del año 38, lo pillaron en Cerro Muriano, cayó toda la red, porque todavía mucha gente que favorecía las infiltraciones, ayudaba, informaba, en fin, sobre todo algunos de Belmez. Y el 20 de enero del año 39 lo fusilaron con todos los que habían sido descubiertos como puntos de apoyo de los guerrilleros infiltrados en la zona franquista. Ahí murió vuestro paisano Alfonso Márquez de Pozo Blanco. En Villanueva de Córdoba, ya digo, actuaba este Irving Goff con 8 guerrilleros de Villanueva de Córdoba. El guía era Antonio Moreno, un carbonero, y otro de ellos era José Delgado Curiel, el serranillo, que iba a Córdoba como por su casa, pero luego acabó la guerra y se echó a la sierra, y en la sierra un día del año 41, me parece que el 2 de septiembre o algo así, ya descubierto y delatado por alguien, porque se ocultaba en las zonas esas silvestres de ahí de, de los puntales por cerca del pantano de Guadalmellato, le echaron una bomba desde una altura y lo liquidaron y está enterrado allí en el campo él y su cuñado, que los mataron, y es una fosa que se debía exhumar, porque allí creo que hay una cruz en el árbol al pie del cual está enterrado José Delgado Curiar el Serranillo. Y terminamos con una de las hazañas de Irving Goff. Cuando ya se marchó aquí de la zona de Córdoba, fueron en mayo del año 38 a liberar el fuerte de Carchuna. Esto es una población cerca de Motril, donde en ese fuerte había 308 oficiales asturianos prisioneros de los franquistas cuando cayó Asturias en manos de Franco, y altos mandos, oficiales y suboficiales los encerraron en el fuerte de Carchuna, cerca de Motril. Allí se presentó Irving Goff como sargento, acompañado del teniente Aalto, también norteamericano, no todo era ruso, norteamericanos, demócratas, claro, no tramperos, y junto con 22 enlaces los liberaron y pasaron a la zona republicana con los presos y con los 22 enlaces que les ayudaron. Todo un éxito. Luego estos, tanto Aalto como Irving Goff, regresaron a Nueva York y luego volvieron en el desembarco de Casablanca de noviembre del año 42 con las tropas aliadas para luchar, y lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Starinov, Irving Goff con las guerrillas de Villanueva de Córdoba y de Pozo Blanco. Pues nada más.